pasa. Te guiñas contra todos los falsos de la cultura. Yo, sí, en plan hijos sí, de puta. Me suena algo mil y me quedo sorprendido. Son los mismos de hace unos meses los que me solicitan. Hoy se acuerdan de mí pues tengo una tira. Solo se encuentran en este mundo para asistir. Hoy si les interesa venir se despierta con el tequila. Que es como va. El otro día un antiguo compañero de curro me llamó. Preguntó si todo estaba bien, si me sentía bien, si la familia está bien. Y antes de colgar, después de animarme, me pidió un favor si podía prestarle unos tantos duros porque no sé qué quería comprarse. Y así es como va. La peña es falsa hasta cuando canta en la ducha. Intentan aparentar quienes no son, viven en su propia película. La falsedad está a la orden del día y uno debe protegerse ante tanta tontería. Pero la debilidad de ayudar al prójimo puede conmigo. Y así es como va, y así es como me va. Así es como va, la peña ya no sabe cómo militar. Y así es como va, la peña lo hace todo por detrás. Falsos apóstoles creyendo darlo todo, mienten y critican a las espaldas. Pequina revienta tu estampa, no tiene ganas de seguir aguantando tanto fantasma. Quiero que os vayáis con Iker Jiménez, quiero vuestra psicoimagen en mis sienes. Reventados por mil versos falsos, predicadores, quitaros el moco, sois demasiado pavos. Siempre os las dais de que podéis con Babilonio, se engulle. Vestís todos a la moda, como el cuero a la moda, los pendientes a la moda, los cuernos a la moda, los coches a la moda, la novia a la moda, la farlopa a la moda. Los estudios sin embargo ya no me molan. El pensar cuando otros lo hacen por nosotros se impuso en nuestro día a día. Y para qué ser distinto cuando se puede ser igual que el vecino. ¿Por qué callar cuando soy quien más tiene que guardar? Si es lo que se estila en las charlas con tus colegas. Si quieres a tu novia, porque cuando se va la pones a parir. Y fardas de lo bien que la mama y el asco que te da. Y es que yo ya no entiendo nada de nada. Putos hipócritas, en versos escribo en tu fachada. Lejos de mi vida te quiero. A falsos como tú a todos los colgaba. Me da igual hacerlo bien o hacerlo mal. Simplemente me importa tener algo que contar. Y una buena instrumental, como no. De guinas en el tractor, los bloques de esta lanzadera de besos que te machacarán. Y así es como va. Así es como va, como va. La peña ya no sabe ni cómo criticar. Y así es como va, la peña lo hace ya todo por detrás. Así es como va, la peña ya no sabe ni cómo criticar. Y así es como va, la peña lo hace todo por detrás. Así es como va, como va. Así es como va, la peña lo hace todo ya por detrás. Y así es como va, como va.